¿Qué tal te ha ido hoy? Un poco más allá de la medianoche. Y te tengo unas cuantas canciones, coplas, melodías para encender lo que haya que encender. Saludos de Rafa Arboleda. De momento y de entrada hasta las 2. Imagino que te has pegado una buena sesión de televisión. Ha habido actualidad, retransmisiones en directo, retransmisiones deportivas, películas y... Que estés aquí es casi un milagro. Gracias por acordarte de Enciende la Noche. Espero no defraudarte y que esto suene mejor que en días anteriores. Quédate, te traigo buena música. You reach out your hand, but you're all alone in those time passages. I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. classic jazz. Buy me a ticket on the last train home tonight. Thank you. Long and Winding Road, el largo y tortuoso camino. Y siempre ha sido así. Ahora parece que nos atropella la historia. ¿Qué va? Y más en Europa y en el sur de Europa. Y más en el Mediterráneo. Todo el Mediterráneo siempre ha sido un hervidero. Así que el presente a disfrutarlo y el futuro a mirarlo con alegría. Nos queda mucho por vivir y bastante divertido. I wanna be with you. La primera, la última, absolutamente todo. My first, oye, first, the last, my everything. No hacía falta decir que era Barry White, pero por si acaso. Billy Joel. Uptown Girl era una de las preferidas de Lady Di. Y esta, una de las preferidas casi prácticamente de todo el mundo. Cuando en aquella época, final de los 70, principio de los 80, sonaba en las discotecas, por ejemplo, en aquella que se llamaba Tenencia. Humberto Tozzi. Si te va, mi camastro es fuerte y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si tú estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca tú, eres mucho mejor. Beso de un minuto, tú, no lo das. No lo das, como es que has venido tú. Que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar. En un tris de locura, suficientemente mal. Que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré como si fueras melodía. Cantaré y al caminar despertar. Soplo de no serás tal vez tú una pizca de jabón que te deslizarás. Dime que hace tiempo ya necesitas de mí, que respiras con mi voz. Dime que no eres tú, solo un espejismo. Tú Tú. Humberto Tozzi era en Villanueva del Ariscal y también sonaba esta de Miguel Bosé. La bailábamos todos en plan casi John Travolta en Saturday Night Fever. Que esto del delay me hace pronunciar un inglés ya más macarrónico que el habitual. Pero especialmente me acuerdo del Nairobi, un cordobés que pasaba con nosotros las vacaciones en Benalmádena. Andábamos por la playa donde estaba el camarote, al lado donde están ahora los molinos de viento y eso, enfrente de los Maite, que el otro día hacía alusión, y bailaba el Super Superman. Miguel Bosé, Super Superman, Ahora todo lo canta en castellano, pero entonces... Y yo me quedé de pincha. Nada de DJ y esas cosas. Pincha era el que no sabía bailar y el poco agraciado y... Ahora los DJs se forran y además se forran. Para los amantes de la estadística temporal, han caído las medias de la medianoche, las medias de las 11 en las Islas Británicas y las Islas Canarias. Aquellos que no eran pinchas han tenido hijos, ya casi están terminando la universidad, o la han terminado. Y por aquel tiempo empezaba una nueva era, se le llamaba Nueva Ola, y hoy creo que ha empezado también una nueva era aquí. Y esta copla la escuchamos entera, una de las que servía para empezar de nuevo la carrera o retomar la carrera del éxito, Miguel Ríos, que durante un tiempo había estado un poco oscurecido, pero llegó el final de los 70 y principio de los 80, y con este Nueva Ola y el Bienvenidos. Se miran comprobando lo bien que lo están pasando hasta que ya no pueden ver. Que por las calles, las aceras, los tejados y las cuevas, el neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. El neón de rock está cansado y un futuro electrizado no le para de empujar. Y le empuja fuertemente con el cuerpo y con la mente sin dejarse rechazar. Las pistolas y cuchillos entre copas y pitillos no tienen nada que hacer. Capas negras dan la nota y medias negras en la sopa nos dicen cómo hay que ser. Y el humo azul se ha vuelto blanco y ya se venden los estancos, ya no hay nada que temer. Porque aquí alguien controla en forma de nueva ola lo que va a suceder. Que por las calles, las aceras, los tejados y las cuevas, el neón de color se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Cuando nadie cree nada, siempre surge una cara que nos trata de aliviar. Cierra y la gente se entera de lo que ha ocurrido ya. Que una mano luminosa de neón de color rosa se ha acercado a la ciudad. Y por las calles, las aceras, los tejados y las cuevas, el neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. Neón de color rosa se hace cargo de las cosas. ¡Ay, eh! ¡Ah, ah, hey! Nueva ola, ola, ola, nueva ola, nueva ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, Automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning. Greased lightning. It's some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. We talking what we talking. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With a four-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, give a get. Rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the glad right now. Join me high. We'll have some fun when the clock strikes. like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up, get on up. James Brown. ¿Sabes qué particularidad tiene? Nació el mismo día que yo, solo que unos cuantos años antes. Y al menos hemos coincidido en nuestra existencia en dos ocasiones. Una vez que estuvo actuando en Madrid, que no quería hablar con nadie, que no concedía entrevistas. De pronto, sin saber que éramos del mismo día, me hace una seña, iba yo con el micrófono inalámbrico y entrevístame. Un poco peculiar. Después lo vi en el Sunset Strip de Los Ángeles en el House of Blues. Lástima que nos haya dejado. Lo bueno es que nos dejó también su música y su ritmo. Get up. Feeling like a sex machine. Blue suede shoes. Oh, let's go, cat. my car, drank my liquor from my old fruit jar. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Rock. Money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. But it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah, blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything but lay off my blue suede shoes. Sí, sí, sí. Esta también era de la época. Lo que pasa es que con la película ha vuelto a tener todo ese éxito. ABBA. ¿Qué te voy a presentar yo? Que no sepas. Mamma mia. Un buen restaurante italiano que teníamos en la costa y también en la calle Betis en Sevilla. Y al final incluso abrió uno en Serrano. Alaska y Dinorama. me paso el día bailando. Y los vecinos mientras tanto no paran de molestar. Está siendo la medianoche ya en Canarias y en las Islas Británicas. Es la una en Península de Baleares. Seguimos bailando, aunque poco a poco iremos bajando el ritmo. No vaya a ser que los vecinos al final, como en la copla. ¿Estás preparando la dieta bikini? Hay algunas drásticas de verdad. Loquillo las cantaba. No te la aconsejo. era el grupo Video. La noche no es para mí. Pues va a ser que no. Una y ocho minutos, seguimos con éxitos en castellano de aquellos principios de los 80 y final de los 70. Eran Coz. Más sexy. Es la 1 y 11 minutos. Esto es Enciende la Noche en Pruebas. No sé cómo anda el micro de delay porque he hecho una actualización y la he liado, creo, otra vez. Por eso lo de las pruebas. Tiro Casal. prisa, amar de prisa, amar de pie. No sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo corre. Me lo impide un repentino ataque de tos. Trato de dejar de fumar y por mi santo me regala un cartón. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Siempre que por fin me suicido, acto seguido le entran ganas de vivir. Cuando de repente la olvido, jura que se muere por mí. Siempre que por fin me suicido,

Ya te aviso que en el podcast habrá un pequeño corte. Estamos en pruebas. Y eso es lo que suele pasar, que en pruebas... Pues bueno, que se ha cortado en mi casa, quiere decir que en cualquier momento se puede cortar en la tuya. Solamente hay que refrescar. Quiero decir, recargas la página y vuelve a sonar. Por eso estamos en pruebas, ¿no? No sé qué es lo que noto. ¿Por qué estás tan loco? El ascensor se paró, la emisión se cortó y según parece no solamente aquí. Pero ya te digo que el truco es refrescar la página y al momento todo vuelve a sonar perfectamente, o casi perfectamente, que estábamos en pruebas. El ascensor pertenece al pingüino, a Mario Gil y a José Luis Moro. with another heart. Placing high stakes, making heartache. He's loved in seven languages. Diamond nights and ruby lights. Smooth Operator. ¿Sabe? Por cierto, que es viernes. Y aquí están The Cure. Friday, I'm in love. Y cuando no es Friday también. A todo esto, ¿tú cómo lo llevas eso de... I don't care if Monday's blue. Scissor Sisters, I don't feel like dancing. 1:48, 12 minutos para la una en Canarias y las Islas Británicas. Para las dos aquí en Península y Baleares. Perdona, pero es que me está volviendo loco el delay. Y el amor. Crazy in Love era Beyoncé con Jay-Zita y esta Rihanna. Pon de replay. Ya te aviso que el replay de mañana va a ser un poquito entrecortado. Y bueno, ya que está siendo esto tan entrecortado esta noche y que hemos tenido tanto a refrescar, imagino que durante el fin de semana y el principio de la semana que viene solucionaremos todos estos problemas para que no se produzcan estos cortes, teniendo en cuenta que ya está llegando el tiempo en el que Radio Tumbona va a estar en el aire. Este verano, vete haciendo con un buen servicio de descarga de archivos. Intentaré que antes de que te vayas de vacaciones pues tengas unos cuantos descargados, y después cuando estés de vacaciones pues me imagino que andarás de café en café o de chiringuito en chiringuito donde tengan wifi libre o con un poquito de pelas, y ahí te lo descargas, porque aunque buscaremos la solución. Lo que quiero es estar contigo mientras que tomas baños de sol o tomas baños de luna o tomas simplemente un momento de descanso en una cheslón, en el sofá, en donde sea. Estamos llegando al final, aunque vamos a ver si alargo unos minutitos y poner una música un poco más tranquilita, porque vaya la marcha que llevo hoy. Si es que yo no soy DJ, simplemente pincha. Y vaya si pincho. Cerca de las 2 y alargando un poco el programa porque ha habido cortes y para que el podcast que mañana esté en el blog de Enciende la Noche, pues más o menos lleguemos a esas 2 horas, aunque ya te digo que habrá unos abruptos cortes. Y esta copla la escuchamos entera, desde luego. Somewhere only we know. En algún lugar en donde... o donde tú y yo solo sabemos, aquí en la radio online, la mejor música, siempre y cuando no se corte. Estamos buscando la solución, ¿vale? Gracias por tu paciencia. I'm Tender Heart, Lionel Richie, era una de las peticiones que nos ha llegado a través de, imagino, la página de Enciende la Noche, porque como andamos de la página de Arboleda Es Radio a Enciende la Noche, a mi perfil de Facebook, y me hago un lío al final de cuidado. Esta la vamos a escuchar íntegramente, es la de Storybook Love, de Willie DeVille, de la banda sonora original de la, la película, ¿cómo se llamaba aquí? La princesa prometida, de... Y además le tengo que dar un poco más de volumen porque estamos en pruebas, ¿verdad? A ver dónde era esto. Come, my love, I'll tell you a tale of a boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much, and all the charms she did possess. This did happen once upon a time, when things were not so complex, and how he worshipped the ground she walked, and when he looked in her eyes, he became obsessed. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. Love was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. I love you oh so much, and lay my heart at the foot of your dress. She said, don't you know that storybook loves always have a happy ending? Then he swooped her up just like in the books, and on his stallion they rode. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. My love is like a storybook story, but it's as real as the feelings I feel. It's as real as the feelings I feel. of my mind. Misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Mañana será otro día. Son las 2:15, la 1:15 en Islas Británicas y Canarias. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida, en el atasco de mañana también. Saludos de Rafa Arboleda. Ya estamos en viernes 20. El pasado viernes era el que llamaban los, o que toman los anglosajones como el día de la mala suerte. No recuerdo bien si fue también el día en que España en el Mundial empezó a tropezar. Y definitivamente ayer pues, se cayó. Ahora hay que levantarse. Y después de esta emisión tan entrecortada, a ver si con un poco de suerte, avanzada la semana y probablemente después de que saltemos las hogueras de San Juan, tengamos la fiesta más o menos en paz. Y no se corte tan a menudo, simplemente no se corte. Venga, hasta mañana. Que descanses. Aunque ya te aviso que el podcast, si lo piensas escuchar, va a ser un poco abrupto. Por eso he alargado y a ver si damos con las dos horitas. Y si no, pues ya sabes, para la próxima semana te lo soluciono. Que descanses.